resto de este año, pues han sido muchas. Y queremos agradecerle a esas personas que hemos conocido en el trayecto, por ejemplo, a nuestros padrinos, que son el grupo de Degrial, de padrinos del programa. Saludos para el buen Hugo, que por aquí nos debe estar escuchando. Para mi comadre Lupita, para el buen Corby, para mi esposa Tania. También, por ejemplo, a los Candela Rouge, que hemos convivido con ellos. A los señores de Venus, saludos para el buen Saúl. Para quién más, Dan. A los que han creído en nosotros, que también han sido los de señores de Tragicómica. Los señores de Tragicómica también, que nos han apoyado. Nos han apoyado, pues, más que nada. Ahí fue como que, a partir de ahí, pa arriba. Exacto. Pues vulgarmente, pa arriba. Entonces, también, por ejemplo, a los señores del Machingón, que estuvimos ahí cantándosela a Emilio el sábado. Díganse lo que quieran. Exacto. Ahora sí, como usted diría, perdón, señor cardenal, pero... A ver. Perdón, señor cardenal, pero... Pero... Eso. Exacto. Pero recuerden la otra frase. Para el cardenal. Otra frase muy famosa que a mí se me quedó de él, que es la que dice, digan lo que quieran. Me encanta esa frase. Sí. Pero bueno, realmente... Tenemos que hacer una lista porque no queremos dejar a nadie afuera de estos agradecimientos. Estamos muy contentos también a la gente de medios que nos ha facilitado el contacto con otros grupos. Y bueno, es un sinfín de personas a las cuales estamos muy agradecidos. Y por eso les queremos recompensar con estos festejos. Tenemos confirmado ya dos grupos. Como lo mencionaban más temprano el día de hoy, ellos son Bizet y Roto Funk. Pero realmente no les queremos decir qué grupos van a estar en cada escenario. Simplemente vamos a hacer una mega peda para todos ustedes. Esto va a ser en el... Vamos a buscar que sea en el Barra de Piedra. ¿Por qué? Porque estamos respetando la cercanía con cabina, estamos respetando que pues se puede prestar a un jueves o de viernes, y saliendo de aquí a las 5 o 6 de la tarde, pues nos podemos dar un buen maratón. Y ya para la gente que pues que es un poco más de clase, un poco más elegante, pues bueno, vamos a estar buscando en la zona de Chapultepec, señores. ¿Y quieres? Para que ustedes disfruten de una buena vista en un piso no muy alto, pero con una muy buena vista. Entonces, ahí vamos a estar rondando por los próximos días. Estén pendientes porque ustedes pueden ganar también convivencia con los artistas y muchas cosas que tenemos para ustedes. Y bien, Dan, después de todo esto que... No, nos alargamos un poco más porque el día de hoy no nos acompaña Erika, que está enferma sí, de la garganta. Enferma. Sí, está enferma de la garganta. Le mando un saludo, un abrazo, que se recupere pronto. Ya se te extraña, ya no tengo a quién agredir. Ya, si ahorita tú estuvieras viendo, Erika está muy triste, sí, está así, desanimado. No está aquí molesto. Exacto. Bueno, si tú escuchas normalmente las voces así como... pues más enérgicas, ¿no? Con más alegría. Ahorita estamos así muy tristes porque pues realmente nos haces falta. Entonces, alívate pronto y te estaremos esperando ya sea los viernes por la tarde o los sábados en la noche. Y bueno, ahorita en un momento más vamos a mandar saludos para toda la gente que se está conectando. Y recuerden que vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. El día de hoy no tenemos grupos invitados. Porque, como les estoy comentando, estamos preparando algo muy, muy especial para todos ustedes. Entonces, pues, queremos que sea un poco más de sorpresa. También, para ustedes que son seguidores de Axl Rose, de Guns N' Roses, bueno, pues el día de mañana va a estar haciendo presentación en la Arena BFG. ¿Aún hay boletos? Sí, me preguntaban que si aún hay boletos de los baratitos. Sí, señores, cuestan 300 pesos. Los baratitos. Los baratitos. Y si Exacto, exacto, porque si ustedes son de los elegidos, Programa Politroche personalmente les traerá un pase para Planta Baja. Es decir, en pista, hasta adelante, señores, porque así le tocó al señor Carlos y a su compañero Antonio, locutores de Pupilas Deportivas. Bueno, los señores compraron su Econopac y de ahí pues tuvieron la suerte de que fueron los afortunados en llevarse un par de boletos para zona VIP. ¡Es increíble! Exacto, eso fue lo que me dijo después. Pero bueno, pues vamos a estar ahí y vamos a estar, ahora sí vamos a hacer el intento de hacer la transmisión completamente en vivo desde la arena BFG. ¿Por qué la risa? Porque no sé cómo le haces. ¿Estás loco o qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¿A cómo le vas a hacer al patrón? Díganos. No. Exacto, todo es posible, pero no podemos revelar la magia de la radio. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. O sea, a ver, patrón, acá el operator. Sobre. ¿Va a poner la canción de Fobia? ¿Le parece? Claro que sí, señor. Ahorita que estamos hablando precisamente que no nos acompaña el día de hoy, Erika, pues a ella le gusta mucho Fobia. ¿Qué te parece? Vamos con un doblete de Fobia. Perfecto. Ya me hicieron fan también de Fobia ya. Sí. Recordar lo que eran los noventas. Sí, claro. Recuerdo esas canciones. No, de que nunca supe quiénes eran. Me escuchaba unas cancioncillas de que, cantan chido, pero quién sabe quiénes eran. Y al fin los encontré, era Fobia. Así es. Bueno, preséntelas a su estilo, señor. Bueno, patrones y gente acá bonita y sexy, como acá el patrón, el Charlie Brown, el Carlos. Nada pelón, pero bien peludo. Esas canciones de Fobia, la de Tengo Miedo y la de Plástico. La de Plástico va a ser primero, así como dice el patrón. Y pues vamos con esas canciones y recuerden que el Churutura, ¿cómo es? Desde el fondo canta Churutura. Vamos, venga. Paparutura. Pudo.

tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Joséín. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Joséín Network Radio. Y regresamos aquí a Espuria Politoloche porque, ¿cómo era, Dan? Desde el fondo canta churura parutura. Desde el fondo canta churura parutura. Es mejor que la de Patapón, ¿eh? Para tenerla de fondo. Pues sí, para tenerla de fondo. Sí, sí, sí. Un saludo para Maricolás. Se nos está escuchando Maricolás, Nicotalio. ¿Qué vas, otro? El Gmail. El Gmail. La War. No, no, no, todo. Sarta de apodos que tiene acá el Maricolás. Ok. Bueno, nos están diciendo, señores, a ustedes que. Ah, el día de hoy, ahorita me acordé de que voy a hacer este anuncio. Tenemos dos boletos sencillos para que ustedes se vayan el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en las preliminares de fútbol soccer femenil. A partir de las 11 de la mañana, perdón. Ustedes pueden disfrutar 4 partidos. Es decir, pueden disfrutar el partido de Trinidad y Tobago contra Chile a las 10 de la mañana, Costa Rica contra Argentina a la 1, México contra Colombia a las 5 y Brasil-Canadá a las 8. Entonces ustedes pueden irse sin ningún problema a checar el fútbol. Entonces vamos a ver más adelante dar la mecánica sencilla para que se lleven este par de boletos y se vayan a ver a las chicas jugando fútbol. ¿Qué más? También tenemos un saludo para mi comadre Lupita Olmos, que por ahí nos debe estar escuchando. Que ya se rockstarea la comadre, ¿cómo ves? Ah, ¿ya estudia? Ya estudia. ya se rockstarea la comadre. Y luego también saludos para toda la banda que nos está escuchando vía móvil. Pues, o sea, yo tengo mi BlackBerry o mi iPhone, güey, pues ahí te puedo escuchar sin ninguna bronca. Les agradecemos de verdad que nos estén escuchando desde cualquier aparato o gadget que ustedes tengan. Pero bueno, Dan, ahorita que hacía mención de los Panamericanos, ves que salió una promoción, unas calcas que dice en los carros: yo soy Panamericano. Yo vi el día de hoy en una combi y la vi aquí en Cusey. Dice: yo no soy Panamericano, en un video escrito con un nugget negro. Y sí, no, de verdad, es cierto, es un caso verídico. Lo pueden encontrar esa camioneta por ahí del módulo E, en el estacionamiento de aquí del lado de Boulevard. Dice: yo no soy Panamericano. Sí, y también le pueden gritar eso exactamente al señor. Exacto. Y después les va a dar un trompo, pero en el hocico, por madre. Bueno, Dan, también, ¿qué más tenemos? Tenemos discos también para regalar. Tenemos, ¿cuántos tenemos? Tres discos de Discomfort, señores. Tenemos dos discos de The Grial. Y tenemos... ¿Qué dices? El mío, hace mucho que lo pedí. ¿De The Grial? Sí. Lo voy a regalar. Mira. El mouse. Mira, tenemos 17 escuchas. Sí. No, vamos a, también tenemos un boleto del Festival de la Cerveza, por si ustedes quieren ir. Sí, ustedes tenemos un pase para el Festival de la Cerveza del Dr. Fest para que lo culminen como ustedes deberían culminarlo. Borrachos y despertándose una semana después. No, el Festival de la Cerveza violado, ya fue. Wey, no, ahora no es una anécdota porque también se acerca el Festival Cervantino, si no me equivoco, señores. Se viene el Festival Cervantino, ¿verdad, Carlos? Sí, ya próximamente se viene el Festival Cervantino. Y un amigo, tú sí lo conoces, ¿te acuerdas del buen Enrique Ramones? Así es. Me dice... El buen Lors, así es. En el bajo mundo es el buen Lors. Él me dice que quería ir desde hace 2 años ya se le hizo ir al Festival Cervantino. Pero él tenía miedo de que si se emborrachaba y se quedaba dormido, que de repente amaneciera con unos pequeños puntos en el cuerpo con plumón y que le sacaran el riñón. Entonces dice: si yo voy a ir, yo no voy a dormir durante 30 y tantas horas. Entonces bueno, tenía delirio de persecución. Y yo le decía, no, le dije, ese, si te sacan el riñón, le dije, va a ser para que tengas un hijo llamado Gilgamesh. ¿Gilgamesh? Gilgamesh. ¿Y eso por qué? Porque de repente ves que hacen sacrificios de órganos vivos y entonces las hacen para sus ritos satánicos. Ah, ¿no? Gilgamesh. Así es, así es. No, no, no, por aquí nos pregunta el buen Hugo que si el programa es grabado. No, el programa no es grabado. ¿Cómo creen? Estamos aquí dándole, Hugo, con todo. Déjame decirle algo, Hugo. En vivo. ¿A poco utilizaste mi nombre para entrar al Oktoberfest? ¿No sabes cómo me llamabas? Por Dios. En el Face está mi nombre completo, casi ahí. ¿Cómo está? Héctor Javier Ramiro Misael Dan Acevedo Silva. Así es. De la Rosa también. De la Rosa. Allá es el buen Hugo que dice: se llama Dan, me llamo Dan. ¿Dan qué? Oh, Dan de los Dan. No, que de hecho próximamente también va a abrir aquí un local en, a un ladito de Tortas. Ah, bueno, precisamente por las noches donde es Tortas Mr. Pacos. Por la noche va a estar este local funcionando y va a haber unos tacos y unas hamburguesas que bueno. Exacto, sabrosas. Y por si ustedes también son cinéfilos, es decir, que les gusta hacer. Ahí está el buen César Delgado. ¡El pedófilo! No. Es cierto. No, es que no es cierto. Exacto. Si a ustedes les gusta el cine, pues también Cinépolis de Plaza Forum abre sus puertas. 35 pesos. De martes a jueves. No, perdón, de martes a martes. Porque los miércoles, pues ustedes saben que tiene un precio preferencial. Entonces este es de 35 pesos. Los miércoles está a 29 pesos el día de miércoles. Pura emoción para que lleves a tu chica, te ahorras unos pesitos y ya con eso le invitas sus dulces ahí en... Sí, sus dulces. Sus dulces. Y... Y también en pantalla IMAX, pues pueden disfrutarlo a 49 pesitos. Dice el buen Hugo, dice, sí, pero en ese momento ni me acordé. Los nerviosismos, Hugo, pero ya sabes, mi nombre es, ya mi nombre lo tomaste. Para el Oktoberfest, tú eres Dan Acevedo Silva. Ahorita nos están mandando una página de Facebook que dice, yo no soy panamericano. Donde dice que esta edición tiene un video de cómo limpiar una ciudad de gentes indeseables porque daban un mal aspecto. Bueno, no creo que nada más lo hayan hecho para Juegos Panamericanos. Porque yo recuerdo que, bueno, yo que transito a diario por la carretera de Chapala. Cuando vino la visita de Barack Obama hace 1 o 2 años. De repente tú pasas por la carretera Chapala y pues ves todo cómo está, ¿no? Están todo el pasto por ningún lado, entonces de la mañana sí estaba, y en la tarde, oh sorpresa, todo estaba forestado. Yo sí, ok, ¿qué pasó? Entonces me di cuenta que estaban plantando arbolitos que duraban como una semana, que era lo que iba a estar aquí Barack Obama, entonces iba a tener una carretera Chapala muy verde. Porque como dice el buen Fox, if your garden is from your working in your ranch. Me gustaría estar sí. Un momento más. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con más música, Dan, ahorita para que regresemos después de este bloque y nos cuentes también porque vas a tener una sección aquí en el programa ahorita para que le cuentes a la gente un poquito más cerca de lo que vamos a estar? Sección de protesta, exactamente. Va a ser la zona, la sección, perdón, de crítica social. Exacto, de crítica social. Vamos con esto que viene en el nuevo disco Antorcha de Disidente. Ellos van a estar dando firma de autógrafos este 28 de octubre a las 5 de la tarde en el mix-up de la Gran Plaza. La canción se llama Bulldozer. La escuchas aquí en Programa Politroche. Regresamos. No tengo nombre para ti en el imperio del este.

Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Politroche. Ahorita en estos momentos, pues el buen Dan se fue a hacer un examen. Que ojalá le vaya bien al buen Dan para que saque otro 60. Ahorita voy a intentar mandar las respuestas. No es cierto. No, realmente ahorita pues él se tiene que enfocar en su examen. Exacto, exacto. Se tiene que enfocar en su examen porque es de esos exámenes donde you're pass or you're die. Donde pasas o mueres. Bueno, lo mejor de la suerte es para él. Me preguntan acá, ¿cuándo es lo del aniversario? Bueno, señores, el aniversario del programa, nosotros vamos a estar cumpliendo orgullosamente un año al aire. Aplausos, por favor, aplausos. Bueno, como estoy nada más yo en cabina, nada más escuchen mis aplausos, no crean que estoy loco. Pero bueno, el 30 de octubre cumplimos un año. Y por todo esto de Juegos Panamericanos, no podemos hacer el festejo en la semana del 27, me parece, 26 al 30. No lo podemos hacer porque realmente no va a haber un cupo en donde lo queremos hacer. Entonces nos queremos esperar una semana más. Es decir, vamos a estarlo haciendo la primera semana de noviembre. Para que pues desde ahorita vayan apartando esta semana. Va a ser lo más probable un miércoles y un viernes o un sábado. Para que toda la gente pues vaya. Esto lo vamos a intentar hacer totalmente gratuito. Va a ser por consumo. Claro, si tú no tomas y nada más vas a tomarte un refresco, no te vamos a obligar a pagar 40, 50 pesos para que vayas a tomarte un refresco. Y más aparte te cobren lo que tú consumiste de propina fuerzas más lo que quieras dejar. Como le pasó al buen Dan Acevedo cuando en aquellas épocas de su vida estaba intentando nadar por aguas muy profundas de ahí de Lomas de Zapopis. Que como yo lo he dicho, esta división que yo hago de Zapopis es Lomas de Zapopis, Zapopis y... No, perdón, es Lomas Zapopan, Zapopan y Zapopis. Porque es Lomas jodido de Zapopan, Zapopan y Zapopis. Que, no, es que precisamente... ¿Ustedes saben dónde se encuentra Cusea? Cusea está en Lomas de Zapopan. Y no me va a dejar mentir el señor Carlos. Por eso, en Lomas jodido de Zapopan es donde está el Cusea. O sea, güey, por eso ustedes deben comprender el aspecto de los muchachos de Cusea, güey. Que se quieren sentir superior a los demás, güey. Entonces, de repente te hacen así para que hables con la mano y dices, ¿qué onda? Y pues se enojan, ¿no? Entonces, bueno, hay que saberles llegar. Exacto, me está diciendo el buen Hugo que cómo le gustaría que se hubiera quedado la señorita de Oruca Sativa, la chaparrita con él, que se hubiera quedado aquí en Guadalajara. Y pues dice que de Grial puestísimo para el aniversario de Palitroche, pues muy bien. Ya contamos ya ahora con una tercera agrupación, Dan, ya de Grial ya está puestísimo para este evento. ¿Cómo ves? Perverso, a ver quién es, nadie sabe, no te ha dicho nada. No, es una sorpresa, todavía no sabemos quién es la nueva vocalista, pero... A lo que él me dijo es que va a estar sonando muy bien el Grial. Y pues hay que también estar expectantes, ¿no? Para saber quién va a ser la nueva vocalista. Ok, la bajista, dice que es la bajista de Lucas Ativa. Bueno, los grupos que hasta el momento ya están confirmados para el aniversario de Palitroche. Bueno, lo mencionábamos al principio del programa. Es Rotofunk. Está confirmado ya también Bizet con Carmen Reyes. Y de Grial. Son tres los que están confirmados hasta el momento. No queremos hacer un festival donde llamemos a 40 bandas para que toquen una canción. Porque no es el caso. O sea, realmente sí deberíamos hacer eso. Porque son muchas las agrupaciones que hemos presentado en el programa. Pero queremos darle su respectivo lugar a cada grupo y no queremos hacer de esos eventos maratónicos para que la gente a las 2-3 horas que ya tocó el grupo a los que ellos iban a ver, pues empieza a desalojar el escenario. Dicen por acá el buen Spike, dice que hinche Dan mentiroso, que se fue a hacer su manicura. Ah, bueno, pues no sé qué le sepas, Spike. Dile no sé. Eso a Eduardo. A ver si es el manicurista entonces. Bueno. También ahorita yo los quiero invitar a que no se pierdan pues la programación de Kusei Radio. Ya estamos gestando algo más formal. Ya ustedes pueden escuchar programas de todo tipo de música, de temas que, bueno, desde lo más comercial puedes escuchar, no sé, hay lapsos donde se pone grupos como Belanova, grupos como Belinda, que son aproximadamente a eso de las 2, 3 de la madrugada, pero ya se puede escuchar. Como decía ayer el buen Mario, dice, si ustedes quieren escuchar algo de Black Eyed Peas, no se pierdan el Dancillo Blog, porque dice Mario, dice, genial, un programa de 2 horas de puro Black Eyed Peas. Pero bueno, no, tenemos mucha variedad de programación. Nomás por la vocalista. Exacto, señor. Pues los lunes comenzamos las actividades con pupilas deportivas, con el señor Antonio Icar López. Después siguen hasta las 7 de la tarde noche. No, perdón, a las 6 ya está el nuevo programa de Destino 110. Con los señores de AISEC. A las 7 ya está, ahora sí, Random, de 7 a 8 y media, con el buen Eduardo Velázquez Mora y Terion. El martes tenemos Live for Games con el señor Akuma a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11. De 11 y media a 12 y media tenemos al señor Kemish con su playlist. Y hasta las 7 de la tarde noche tenemos al buen Mario con el clásico, más no todavía acostumbrado, martes de 2x1. Entonces, si ustedes quieren escuchar canciones, pues pídanle. Pone desde Rigo Tobar hasta Halloween. Entonces, bueno, van a pasar una mezcla muy divertida de música. Porque la otra vez me tocó que le pedí algo de Celia Cruz. O Amanda Miguel. La otra vez pensó que le dije cotorreando, pero no, sí le comenté que hay una canción que, lo digo abiertamente al micrófono, hay una canción de Amanda Miguel que sí me gusta. Es donde saca como que su lado más rockero, porque hace unos gritos de El Gato y Yo, así de una de estas noches, y saca así como de ¡au!, como buitreo suena. Entonces, a ver si más adelante la podemos poner como fondo. Y bueno, también el miércoles empezamos con los señores de Silicon Valley a partir de la 1, a las 3 de la, no, de, sí, de 1 a 3 de la tarde. De 5 a 6 tienen a tienen a los señores de Toastmasters de 2.0. De 6 y media a 7 y media de la esquina del círculo. De 7 y media a 8.30 de la noche tienen a La Otra Cara. Los jueves empiezan sus mañanas alegres y desestrésense con Laura Ríos. Que sí, por acá, por favor, un silbido acá en producción, por favor. Y qué bueno. Cautiva todas las miradas, ¿no, señores? Que venga. Que venga, sí. La vamos a invitar a un viernes de palitroche. También después. Qué saboroso eso. Sí, ¿verdad? Sí. También los jueves tenemos el programa de Viajes en el Tiempo, que ya tiene una hora más en su programa. Este programa pasado estuvo como invitado un doctor de aquí de Kusei. De 2 a 4 no se lo pierdan. Y de 5 a 7 el programa de Cromosoma 23. Y de 7 a 9 los conspiranoicos. Que el día de ayer fue un híbrido también de muchos locutores. Me tocó escuchar a Doña Dolores el día de ayer en Los Peranoicos. Que se peleó con el Pato. Desterró al Pato que tiene Los Conspiranoicos. Este señor fue con su... Se subió en un Black Hawk. Fue con sus influencias, pero bueno. Doña Dolores cubrió su terreno como debe de ser. Y los viernes, pues bueno, empiecen con otro tipo de salsa. Sigue Subterráneo. Programa Palitroche de 1 a 4 de la tarde. Y cerramos la semana escuchando Classic, el lugar donde viven los clásicos. Esta tarde va a haber clásicos. Esta tarde va a haber Classic, señor. Classic. ¿Sí va a haber Classic? Por supuesto que sí. no se pierdan esta tarde un grupo clásico que no puede faltar en este programa. Vamos a escuchar música de... Ponme redobles, por favor, unos redobles para que suene un poco más interesante. Arribita. A ver. El clásico va a estar Bronco. No, ¿en serio? No es cierto. Ah, yo iba a escuchar. Sí, ya, no, bueno. No, ya me voy. No, bueno, ya me dicen que perdí el glamour. Acá me dice el buen Spike Spiegel. me dicen que las bandas que se repetían, las bandas que van a estar, claro que sí. Va a ser Rotofunk, va a estar Bizet y The Grial, las que ya están confirmadas. Y me dicen que qué opino de que todo el mundo ya golea a los Pumas. Ah, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues simplemente lo que puedo opinar es que de vez en cuando todos somos caritativos y hay que darle a los que menos tienen. Entonces, pues si podemos ayudar a los que están de coleros en la tabla, como es el Atlas, el América, los Cholos, Puebla y los demás equipos, pues hay que apoyarlos. Entonces, para que se vea, ¿no?, una liga más competitiva. No como en España, la exacto, liga española, no como que siempre es Barcelona y que siempre es Barcelona y Real Madrid, ¿no? De vez en cuando está el Mallorca o el Betis o el Sevilla detrás de ellos, pero pues siempre le sacan 30 puntos como mínimo. Y aquí es lo bonito del fútbol mexicano, cualquiera puede llevarse el título. Bueno, pues vamos con más música. Vamos con esto que es a cargo de la señorita Denise Loblondo. Va a estar en el Rock por la Vida 5. Son Hello Seahorse. La canción se llama Bestia. Sí, vamos, si no, ahorita, pues les recordamos las rutas de acceso para que nos pidan sus canciones. Es facebook.com/ programa Politroche, programapolitroche@hotmail.com, y vía Twitter nos pueden escribir a @ang3wl05. Vamos con esto de esto que es Bestia de Hello Seahorse, si lo escuchas aquí en programa Politroche. días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Ay, qué buen fondo tenemos de los White Lies, este fondo. Qué bien suena. Ahorita que ya son las 2 de la tarde con 22 minutos, bueno, si ustedes están comiendo, tengan muy buen provecho. Ahorita vamos a estar poniendo música para que ustedes tengan una tarde más agradable, señores. Ya es viernes, entonces lugares para que se vayan a divertir hay muchos. Hay eventos por todos lados. Y pues nosotros les vamos a estar dando también unos tips para que vayan a visitar los lugares, los eventos que va a haber. Y por supuesto, tenemos boletos para el fútbol femenil el día de mañana. Vamos a soltar este par de boletos. Esto va a ser vía Twitter, señores. Si ustedes quieren ganarse los boletos, sigan a la cuenta de arroba ANG3LL05. Va a ser por Twitter. La pregunta es, las primeras dos personas, o la primera persona que mande, ¿cómo ven? Las primeras dos personas que manden boleto y boleto, o la primera persona boleto doble. Ahorita a ver qué. ¿Boleto doble? No, las primeras dos personas, muy bien. Las primeras dos personas que manden la respuesta a, pues, una pregunta muy fácil. Muy fácil, señores. ¿Cuántos años está cumpliendo este programa y qué fecha es cuando es el aniversario? Manden su respuesta correcta a arroba ANG3LL05. Y en un momento nos vamos a comunicar con ustedes para que se lleven este par de boletos para el día de mañana en el Estadio OmniLife, para que vayan a ver el fútbol femenil y apoyen a la selección mexicana. Bueno, también por acá ahorita vamos a estar repasando esta nota que data del 23 de octubre del 2001. Pero, ¿qué ocurrió el 23 de octubre del 2001? Bueno, pues la industria de la música se vio drásticamente, porque, bueno, se vio drásticamente afectada porque dio un giro total. Lo que mucha gente había intentado realizar, mucha gente incluso, bueno, ya había unos antecedentes, pero no tan portátiles y no de tan mayor capacidad. Es que, pues sí, señores, el 23 de octubre del 2001 fue el día que cambió la historia de la música. ¿Por qué? Porque este día fue cuando el iPod sale a la venta al mercado. Es decir, pues cuando toda la gente, todo el mundo estaba pasmado por los hechos del 9-11, es decir, del 11 de septiembre del 2001, pues todos estábamos pasmados con eso, ¿no? Con esas noticias. Todos creíamos que era el fin del mundo. Bueno, no todos, realmente no todos creíamos eso. Era el fin del mundo y pues que si iba a empezar una nueva guerra mundial. Bueno, muchas interrogantes que teníamos, pero pocas personas recordamos que la historia de la música cambiaría muy, muy, y lo digo radicalmente, ese año. Porque en 2001, en una muy breve conferencia de prensa, casi pues fue una, como un concierto, sí, un concierto muy, muy, muy, muy exclusivo. Esta rueda de prensa también lo fue así. Pues presentaron el iPod, esto que era un reproductor de música que era capaz de almacenar hasta 1000 canciones, es lo que les comentaba. Pues ya existía el Walkman, que es de Sony, pero el Walkman pues solamente podía reproducir la capacidad de un cassette, de una cinta magnética. Bueno, pues este dispositivo de apenas 6 centímetros de largo, ¿cómo podía realizar eso? Bueno, pues realmente era el principio de algo grande, ¿no? El abuelo de las comunicaciones. Y este día fue cuando llegó a toda la gente que lo necesitaba. Pues es rápidamente, pues ni parece que fueron 10 años cuando ocurrió esto, porque precisamente el New York Times, este periódico que es muy importante, tachaban que era imposible que un producto pues desarrollado por una compañía de computadoras pues que fuera a pegar, ¿no? Con tal magnitud, no le daban mucha vida al iPod. Y pues bueno, después de 10 años han pasado 4-5 generaciones, si mal no estoy. Ya ahorita está a punto de salir el iPhone 5, pero bueno, desde un pequeño aparato donde tú podías cargar música en menos de 6 centímetros, bueno, cabían 1000 canciones. Ahora imagínate cuánto no cabe de música en la palma de tu mano. Bueno, pues este es un dato curioso, dato histórico, un dato palitroche, porque este programa no solamente es para estar echando cotorreo, sino también para que se queden algo con ustedes. No nos gusta ser envidiosos, por eso compartimos toda esta información, para que ustedes tengan algo de qué hablar. Y si no, pues al menos seguir hablando de nosotros. Bueno, ya va llegando aquí el señor Dan Acevedo de su examen. Pues fue muy rápido tu examen, ¿qué pasó? Puro leño nos van a dar. Algo así como sonó. Sí, está prendido el micrófono. Pero ¿por qué? Tanto así fue el... Realmente no hicimos nada, porque Eduardo llegó tarde. Ya eran 2:25 y pues legalmente es a los 20 minutos. Y pues ya va llegando el profe y pues me lo voy encontrando. ¿Qué hubo pues? Yo voy para allá, los dos se fueron. Voy a aplicar doble. Puro leño, señores. Pero, ¿por qué no hiciste tu examen? ¿Que estabas ahí? ¿No tocó ese examen? No hicimos examen. Bueno. Pero no va a aplicar más duro el examen. Claro. Más rígido. Exacto. Bueno. Y bueno, si estamos hablando de gadgets, señores, pues yo creo que el señor Dan también está tan contento como yo de esta noticia. Pues ya se viene el PlayStation Vita. Ah, el PSP nuevo. El PSP Vita. Ahorita vamos a estar hablando un poco más de él. Pero, ¿qué te parece si vamos con una canción para alegrar esta tarde? Después para que ya no estés tan así, tan preocupado, ¿no? Por esto que comentas que va a ser doble o nada. ¿Qué te parece si vamos con algo de Elis Paprika? Arre. Esta canción que se llama mucho y tiene una frase muy peculiar que dice: te quiero mucho, mucho, mucho, incluso mucho más que tu mujer. Por favor, vamos con esta canción y regresamos aquí en Politroche. Quieren mucho, quieren mucho, mucho, mucho, mucho.

escucha y se les retacha. Y bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Ah, como les decía, es viernes, señores. Es viernes. Es que es viernes. Ya con. Escuchando a, primero a Café Tacuba con la Chilanga Banda. Antes a. Bueno, a Elis Paprika. Antes de irnos a comerciales. Y ahorita vamos regresando con un saludo muy especial. Primeramente, saludos para Moni Garzón. Saludos. Un abrazo y un beso. Y también, no, ella nos pide que demos un saludo también, un mejor saludo a Natalia Talavera de Paraguay, que tiene las mejores pompas de Paraguay. Bueno, entonces hay que mandar ese saludo, ¿no? Con muchas ganas, exacto. Para que se anime también y que si le gusta el Palitroche, pues que yo me imagino que va a ser primeriza escuchando Palitroche, bueno, pues que lo recomiende allá en Paraguay, porque si hemos llegado hasta Chile. Hemos llegado a Chile, a Uruguay, hemos llegado a Argentina, a España, Bolivia, España, Colombia, Portugal, bueno, en Paraguay pues sería muy bien recibido también. Conquistando todo Centroamérica, exacto, y exacto. Sudamérica. Sí, bueno. Próximamente Palitroche va a ser panamericano. Próximamente Palitroche va a ser panamericano. Muy bien, bueno, aquí estuvieron los saludos. También me pide. Vamos a ver de este lado. Me dicen que. Dice que sí, que sí, que lo va a recomendar y lo va a escuchar. Muy bien, pues bien, te damos cordialmente la bienvenida al programa. Y pues pídanos sus canciones, también para eso estamos, para que nos pidan sus canciones vía Facebook, vía Twitter, al correo electrónico, al Messenger. Que ahorita voy a checar el Twitter a ver si ya tenemos ganador para los boletos para el día de mañana. Del partido de fútbol del partido de fútbol femenil, para ver si ya tenemos ganadores o ganadoras. También vamos a estar el día de mañana haciendo una cobertura para el concierto de Guns N' Roses. Si ustedes amables radioescuchas que se toman la molestia de seguir este programa piensan pues asistir a este concierto, les recomendamos que vayan pues tranquilamente. Desconozco si va a haber un grupo o grupos que sean teloneros. En 2007 hubo dos, fue Nata y fue Maligno. Ellos tocaron a las 9 de la noche, a las 10 se bajaron y de las 10 a las que fue, no, perdón, tocaron a las 8, de 8 a 9. Y de las 9 a las 12 y media no hubo nada, entonces la gente ya estaba un poco histérica, estaba muy, muy alterada. Comenzaron a quemar banderas y todo esto. Pues, entonces para que ustedes no se molesten, no se enojen, bueno, pues, ustedes tranquilos, salgan. Si el concierto dice que empieza a las 9 de la noche, ustedes pueden llegar a las 10, 10 y media, 11, yo creo que incluso alcanza un buen lugar. Van tranquilos, a sabiendas de que van a esperar un poco y pues no hacen tantos desmanes como en otras ocasiones. Me dice, hola, soy Natalia, ¿cómo estás? Dice, ¿puedes por favor poner una canción de Fito Páez? Claro que sí. Nos pide Natalia desde Paraguay. Una Natalia Talavera, algo de Fito Páez. Tenemos algo de Fito Páez ahorita en la unidad que les pasé ahorita, la unidad gris. Si no, ahorita hacemos un cambio de unidad para poner algo de Fito Páez. Porque Es grande ese señor Fito Páez, es grande. Bueno, pues vamos a seguir. Les iba a comentar. Bueno, todavía no tenemos ganador. Recordamos la mecánica. Si ustedes quieren ir a ver a los partidos de fútbol femenil el día de mañana al estadio OmniLife, pues manden vía Twitter la respuesta a la pregunta que lanzamos. ¿Qué número de aniversario es el del programa y cuál es la fecha donde se va a cumplir este aniversario? Lo dijimos hace unos momentos, pero van a ver que está muy fácil la pregunta, entonces es para que se lleven también más fácil los boletos. Y ahorita nos mandan que la banda mexicana Tex-Tex va a ser la encargada de abrir los conciertos de Aerosmith. Entonces ya saben también los que están esperando para ir a ver a Aerosmith que Tex-Tex va a ser telonero. En otras noticias también, pues en la tercera ronda del equipo el equipo de varonil de tiro con arco va perdiendo por 6 puntos con Estados Unidos, 158 contra 164. Esperemos se puedan recuperar. Pues Dan, ¿qué te parece si entramos con tu sección ahorita de crítica social o vamos con música y regresamos para...? Vamos con música primero. ¿Vamos? Para preparar todo. Muy bien. Y pegarte un golpe ahorita nomás. Vamos con más música, señores. Estamos escuchando de fondo a Nortec Collective, que engalanaron en... música. engalanaron realmente la inauguración de los Juegos Panamericanos. Vamos con algo que hace mucho no poníamos aquí en el programa. Por aquí debe estar en la lista algo de Nars Barkley. Esta canción me trae muy buenos recuerdos. Es apta para estas horas de la tarde. Esta canción se llama Crazy. Es Nars Barkley. Y la escuchas aquí en programa Palitroche. Hace mucho que lo escucho. Regresamos rápidamente. We'll be right back.

sé cómo que aún me decir de ti. Yo pienso que tu luz es mi ejemplo, que eres bello por dentro y me derrito por ti. Y no quiero aceptar. Buscando una salida, yo estoy tan perdida. Buscando una salida, yo estoy tan perdida. Yo siento que dudas y consejos que me pueden salvar, pero me cuesta escuchar. Yo miro y me invaden suspiros que tienen ya tu nombre tatuado sin. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchamos algo de Ruido Rosa y también algo de Carlita Morrison. Que bueno, esta señorita Carla Morrison ha, yo creo que ha recibido muchas propuestas de matrimonio también en los últimos meses. Porque bueno, aparte de que enamora con su voz, es una chica muy atractiva. Y de verdad, todos quisieran tener una chica así. Ahorita vamos a seguir hablando de Juegos Panamericanos para darles unas breves noticias también de lo que ha acontecido. Ahorita va el setback 14-14 es el Seda 15. Está en el match point para Brasil. Ahorita en otras noticias, México ganó medalla de plata en tiro con arco varonil. Terminó perdiendo con Estados Unidos. Ahorita ya marcaron 15-15 entre México y Brasil. Esto es en voleibol, me parece. Sí, exacto. Oro para México en tiro con arco por equipos. Las mexicanas Mariana Avitia, Aido Román y Alejandra... A ver, ahorita les digo. Pues ganaron oro, Dan. ¿Cómo ves? Siguen sumando las medallas de oro, las preseas doradas para México. Vamos mejorando, eso es bueno. Pero bueno, ahorita yo mencionaba también todo esto de Juegos Panamericanos porque... La crítica o la sí, pues la crítica que vas a hacer es tiene que ver también con Panamericanos, ¿no? Ah, no, perdón, se me olvidaba que Emilio es tu amigo, es cierto. Claro, mi compa. Se me olvidaba. Recuerdo su frase que una vez me dijo: digan lo que quieran. Exacto. Dice el buen Spank, dice que con la pura voz, señor, que para qué queremos más que esa Carlita. Nos manda saludos también Lupita Ochoa. Está también nos manda saludos, dice que estábamos ocupados, que ya no, dice que no nos quitaba tiempo porque pensaba que estábamos ocupados o algo así. Pues no, pues realmente estamos haciendo los gajes del oficio, entonces tenemos que estar en todos lados. También le mandamos saludos a ella. Bueno, Dan, para no quitarte ahora sí ya, perdón por interrumpirte nuevamente. Cuéntanos, ¿hacia qué va orientada la crítica social del día de hoy? Bueno, Ángel, podríamos empezar más que nada con lo que me enteré, creo que fue ayer, porque estaba un poco desconectado de los medios, pero de que se aprobó el paquete económico, el paquete fiscal del 2012, que habrá aumento en la gasolina todavía, el gasolinazo. Vamos a tener como 3 años más de aumento a la gasolina, lo que es hasta el 2014 va a haber aumentos. Bueno, hasta otro nuevo paquete fiscal, acá chido. Pero en lo que estábamos hablando del paquete fiscal y todo ese desmain del... Ay, güey, perdón. El dinero, ¿sabes que se escuchó otra cosa? No lo escucho, me cambié. Pero bueno, a lo que estamos. Ahí está, ya encontré unos buenos. Pero bueno, en lo que es el paquete fiscal, aprueba lo que son el aumento de la inflación del 3% o 4%, no sé si me equivoco. Aumentará la inflación, habrá mucho impuestos. Bueno, no impuestos, sino que el valor agregado, ok, se le va a agregar otro 3%. Así de que entonces. Vos, digamos, igual de jodido, o sea, Ángel, si algo te cuesta 3 pesos, te va a costar casi... Casi. 4 pesos, casi. Exactamente, o sea, ya todo... Aquí la inflación es solamente para subir, no hay nada bonito que puedas decir de que, ah, cuesta más barato. Bueno, ya es que el aguacate estaba en 60 pesos hace meses. Estaban... 60 u 80, no recuerdo. Estaban 60 pesos, pero eran precios que dices, bueno... Si yo puedo vivir sin comer aguacate, bueno, ok, no puedo consumir aguacate en 2 semanas en lo que baja. Pero ahí mismo es cuando... Si una cosa, evidentemente, sube a precios exorbitantes, no se va a vender. Entonces, es lo que comentábamos ahorita fuera en comerciales, fuera de la transmisión. Porque evidentemente pues, el precio, la oferta y la demanda, ¿no? De si tú tienes algo estancado y lo estás dando muy caro, o lo bajas de precio o haces una oferta, si no, no vas a poder sacarlo del mercado, si no funciona. Exacto. Pero como, por ejemplo, lo del aguacate, yo en ese tiempo trabajé en una marisquería y es obligatorio comprar aguacate. Claro. Imagínate, estar comprando aguacate cada día a 60 pesos el kilo. Cuando antes lo comprabas como a 10, 20 pesos. Pongámosle 20 pesos. 20 pesos, pongámosle el kilo. Ok, ahora imagínate, eso pues no solo repercute a la persona que compra, sino también al que vende. A la que vende. Porque no sé, si tú vendes, en este caso, un cóctel no sé, en, ¿qué te gusta? 50 pesos, con el, este precio lo tienes que vender o en 60, 70 yo creo, porque aumenta, no te rinde. Exactamente. Ajá. O también de que tú, si tú eres una tienes una verdulería, tú compras a un precio de mayoría lo que es el aguacate, ¿a cuánto vas a dar tú? Exacto. O sea, siempre tiene que haber un valor ligado, depende de las manos que pase el aguacate. O cualquier producto, pues. Por eso es que es mejor comprar simplemente con el productor. Como una... Muchos... Bueno, más bien fue... El problema que aumentó tanto el precio del aguacate fue más que nada por las lluvias irregulares que había. Ya que la lluvia arruina el aguacate. Sí. Y pues eran lluvias así como que no predecibles y pues a echar a perder el aguacate. Era muy escaso, se vendía. Tenía que venderse. No tenía que... Tenía que salir como... Tenía que salir de una u otra forma. Pero bueno, cambiando de tema del aguacate, pero hablando de la misma inflación, como estamos hablando así fuera del aire, acerca de lo que era el PSP Vita. Claro. PSP Vita, no sé cómo se llame. Y el Nintendo 3DS. A ver, coméntanos acerca de eso tú, patrón. Bueno, ahorita, como bien sabe la gente que les gustan los videojuegos, pues el Nintendo 3DS, bueno, el Nintendo 3DS, pues ya está aquí en los aparadores de cualquier tienda departamental, porque Nintendo pues realmente quiere recuperar el terreno perdido a, pues, que PlayStation le quitó, ¿no? Por los altos números de ventas de PSPs. Entonces, pues saca este aparato que pues tiene lo llamativo, que es que puedes jugar en una visión 3D sin necesidad de lentes. Entonces, es muy llamativo también por esto, aparte de las otras funcionalidades que tiene, porque tú sabes que ya ahorita ya es muy muy difícil encontrar un celular que te sirva solamente para hacer llamadas, una cámara que solamente sirva para tomar fotografías. Ya es muy difícil que tengas una cosa con cada función, porque realmente ya no se vende. Y por, digámoslo así, por 300 pesos tú tienes un celular con lámpara, las funciones básicas, que es llamar y recibir mensajes, en todo caso, por ejemplo, un entretenimiento por los juegos, calculadora, bueno, ya un sinfín de cosas que todos tienes en un aparato. Imagínate, no es lo mismo estar cargando un aparato en la palma de tu mano que estar cargando una lámpara, unos Walkman, estar sacando. Entonces ya todo esto es portabilidad, lo que está buscando ambas empresas. Entonces, pues con lo del PSP Vita, ahorita les vamos a estar diciendo también qué es lo que contiene, porque realmente es, si es como lo, ahora sí, si es como nos lo pintaron, yo creo que sin duda PlayStation va a seguir en lo alto. Y tú lo has visto también, tú puedes jugar los juegos de Nintendo en tu PSP, pero los gráficos no son, evidentemente no son los mismos. ¿Cómo son los gráficos? Por ejemplo, ya son más cercanos al 3D, al realismo, incluso en algunos que son muy bien hechos en cuanto al PSP, y eso también te habla de cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? Así es, porque todo tiene que innovar, o sea, toda tecnología tiene que innovar a ser renovada. Como hubo una ley que decía, la ley de Moore, ¿o quién era? Que decía de que cada 6 meses se renovaba la tecnología de transistores. No recuerdo quién era, si alguien me lo puede refrescar. No está el profe Eduardo, pero no recuerdo si es la... Realmente no recuerdo qué le dice de que cada 6 meses se renovaba. Y pues ya hasta en 4 meses puede desplazar la tecnología. O sea, entonces ya... Por ejemplo, yo me compré un celular hace un poquito más de un año. Era lo más nuevo. Exacto. De que dice de que, tiene wifi, tiene cámara de 5 megapíxeles, está bien perrón. Pero ya ahorita ya mi celular es una basura. Mi celular ya vale 1500 pesos, cuando esa vez me costó 3500. Y pues dice, no manches, o sea, llevo un año y ya bajó un montón. Y no te pases ya, de ya, ya se devaluó la mitad. Se devaluó, exactamente. Ya las funciones que tiene mi celular ya son obsoletas. Ya existen lo que son nuevos sistemas operativos para el celular, lo que es el Android, lo que es el... Pues el iPhone sigue usando lo mismo. que escuché que al iPhone 4 le pones una calca que sea una S y era el iPhone 4S. Exacto. Por ejemplo, ahorita que mencionas de los cambios, ¿no? De cada 4 meses ya se cambia una tecnología. Pues realmente lo veíamos la otra vez en, quizá en forma de parodia, pero pues es muy cierto. Como dice el buen Spike, ¿no? Siempre de negativo, siempre de negativo, siempre. Pues es cuando él menciona del iPhone 4, ¿no? Que ya es más persona que los demás. Ahora no, ya vuelve a ser un mortal como todo, porque igual iPhone 5. Entonces, no sé, ya por numerología, aunque no sé, tengo un nuevo color y una nueva tecla y haga lo mismo, pero es el nuevo, es el caro, entonces se va a vender más caro. Como los BlackBerrys, pues. Exacto, exacto. De que un BlackBerry que tiene mucho un tecladito ya creen que es empresarial. O sea, son cosas que dice de que, por ejemplo, ¿cómo se vería? Bueno, en mi época no teníamos celular. Pero vemos una persona con celular y dije, órale, es gente importante, ocupa estar comunicado. Celular de esos grandotes que parecen de radiocomunicaciones militares. Y ahorita ves a cada morro con un, que quiere agüemamente un BlackBerry. Sí, bueno. O sea, es algo desesperante porque no conocieron lo que es verdadera niñez. Hay un comercial que sí me gusta mucho, creo que es de Yusacel, de que dice, mamá, todo está en el cine, pasa más palomitas, no sé qué. Y la niña está así como que viendo, así, oye, ¿qué pasó? No, mamá, es que ocupo urgentemente un BlackBerry. ¿Por qué? Es que no puedo hablar con mis amigos. Entonces así como, o sea, los tienen frente, no puedo hablar porque no tienen BlackBerry. Entonces, ¿desde dónde empieza también el...? O sea, como que quiere meterte en el mundo del celular, pues. Más que nada, lo que es eso es como una obsesión a estar con, bueno, comunicado, entre comillas, sería. Porque comunicarte, pues, así, estar con una persona frente a frente. Exacto. Como hubo un acontecimiento, esto fue esta semana, que se cayó la red de BlackBerry. Sí. No, la semana pasada. No recuerdo qué semana fue, pero se perdió la red. Sí, claro. Y todo el mundo estaba como que incomunicado. Porque no tenía internet, supuestamente. Pero imagínate, esa gente que se quedó tan enviciada con ver el celular así, su cabeza cabizbaja porque más estaban viendo el celular. Por primera vez en toda su... Bueno, yo dije hace un rato de que volvieron a nacer. Volvieron a ver la luz del día, por segunda vez. Sí. Porque estar viendo el piso, luego ya ver el mundo, dice, no manches, ¿qué es esto? Porque de hecho es... Pues es relativo y es verdadero. De que muchas veces sin internet y sin crédito, tu celular no es tan smart. Entonces, exactamente. Es simplemente un espejito que puede usar de vez en cuando para maquillarse y o para encandilar a la gente, güey. Ah, de hecho también había hubo un tiempo también de que los robos se hacían a plena luz del día con una, así como una máquina de toques. Que tenía forma de BlackBerry. Ah. Era de cuando te subes a un taxi, voy manejando. Señor, le puedo entregar mi celular, voy a recibir una llamada muy importante, pero no quiero que me detengan porque voy a ir manejando, sí. Voy a decir, pueden contestar por mi favor y me puede dar un mensaje ya ahorita. Muy bien. Dices, pues oye, está bien, está protegiendo mi seguridad, opa, lo pones. Entonces cuando empezó a vibrar, era mandar cargas eléctricas. Sí. Entonces, pues ya te imaginas que sigue después, ¿no? Buena tecnología, la voy a utilizar. Bueno, volviendo otra vez al tema de los mocosos prepones con su BlackBerry. Imagínate, si en nuestra época hubiera existido los celulares y el BlackBerry, ¿cómo sería la juventud en estos días? Vamos a perrar intensamente, te verás 5 pasos por ti, yo. Hey, yo. O sea, haz de cuenta que la cultura se va perdiendo. Como una... esta semana he estado publicando unos videos en YouTube. Bueno, he estado compartiéndolos. Y haz de cuenta que hay una morrilla de 9 años que tocó una canción de Sweet Child Mine. Oh, sí, de 7 años. De 7 años. Sí, la pequeña, que de hecho la pequeña Zoe. Yo dije que le iba a cambiar el nombre. Ey. Sí, la pequeña Zoe, exacto. La pequeña Zoe. Imagínate, si no... Hasta puso de que gracias a Dios tenemos gente como esa, niños así. Porque realmente se basan en algo que fue algo clásico, pues no digo de que todas las canciones, bueno, hay canciones que dicen no manches. Como ese éxito televisivo que está ahorita, que somos héroes del norte. ¿Los qué? Héroes del Norte. No, ni idea. Mucha gente les encanta esa serie porque habla de unos chicos que eran rockeros y le hicieron banderos. Que ya tocan puro grupero y todo eso. Y pues imagínate, si tú fueras rockero y te dijeran, tu disquera te dijera, toca mi banda. Ok, ok. A ver, vámonos poniendo así, claro. Soy rockero, no, si yo fuera rockero. No, si yo tuviera disquera, digo, ¿sabes qué onda? Me hago independiente. Consigue a alguien de TV Azteca o Televisa que te cante lo que tú quieras, ¿no? Exacto. Sí, porque realmente, y de hecho lo platicaba con una chica hace poco. Y no voy a decir su nombre, evidentemente. Pero ella me decía, es que yo hago, por ejemplo, yo hago otra cosa fuera del rock. Y cuando yo toco, disfruto tocar. Dice, porque hay mucha gente que ya nada más toca por tocar. Ya de repente ya ni disfruta las tocadas. Y ya no es lo mismo. Entonces ya se empiezan a hacer más comerciales. Y de repente ya, oye, que... Por ejemplo, cuando son grupos versátiles, dice, oye, y pues de qué artista tocas, ¿no? Por ejemplo, yo no toco cover, no toco música. Ah, no, pues entonces no. Entonces es cuando te vas a mostrar y pues ya no quieres, ¿no? O sea, quieres salir de los covers, quieres mostrar lo que tú estás haciendo. Entonces ya también sería como que, digamos, si ya estás así, regresar a lo más underground. Lo más oscuro, casi. Oscuro. Y casi, pues, te tachan como que es un loco enfermizo o satánico. Como ya dicen que toda la música pesada, entre comillas, es satánica. Como mi suegra me dice de que, ay, tú y tus cochinadas, escuchando, no sé, Mozart o algo así. O sea, te das cuenta que la gente se deja, ¿cómo te puedo decir? Influenciar, pues. Como, mi suegra es bien bandera, o sea, bien grupera. Y pues yo pongo una canción mía y pues, ¡ah, qué tanta porquería! ¡Que no manche! No es por ser gacho, pero no manche. ¿Cómo que está escuchando van todo el rato? No. Bueno, es que realmente ya con los grados etílicos... Depende de quién sea. Bueno, yo no soy así, pero tú sí. No. Te he visto bailar reggaetón. Ah, sí, no perrea, es... perra. No es cierto, ¿no? Era bolero reggaetón. Pero bueno, a ver, Ángel, ya nos fuimos muy, muy lejos, sí, de lo que fue al principio. Pero bueno, ahorita, ¿cuánto está la gasolina? La gasolina, a ver, retomando. Si mal no estoy, está a 9.40. Creo que casi 9.50, o sea, cuando hace como un año y medio, dos, la Magna, que es la verde, estaba a 6 pesos. El diésel estaba a 4, el litro. ¿Ve cuánto subió? No manches. No sé. No es que te diga de que, nada, pues 3 baros, qué onda. Pero imagínate, de proporciones grandes, te dan tu litro de gasolina casi 10 baros. Cuando comprabas a 6, tu carro ya no se llena con 50, se llena con 80, 90. Dices, no manches, ya no te rinde el dinero. Pero bueno, lo que es hablando de lo que es el paquete económico, del paquete fiscal, ahora sí no tardaron meses y meses queriendo probarlo. Porque el sexenio pasado, o fue el año pasado, no me acuerdo. No fue el sexenio pasado. El año pasado fue un paquete económico que tardó mucho en aprobarse por tantas polémicas que había entre ellos, tantas diferencias, pero bueno. Sí, que no, que me toca a mí esto y a ti esto. No, ¿por qué? Ah, por eso. No, si me toca, lo mismo, no te va a tocar a ti. Exacto, entonces, o sea. No, bueno. Ya te llegaron de que el programa económico les parece Simón. ¿Te parece? A mí no me parece, me vale. Se aprueba. Claro. ¿Por qué parte de Girisa, pero? Porque tuve un déjà vu con algo que pasó aquí con un librito amarillo que la otra vez estábamos hojeando aquí en el área de cabina. ¿Librito amarillo? Sí. Un déjà vu, ¿recuerdas? Que dice que para... Ni recuerdo. Que para titularse... Ah, sí, el paquete de titules. Exacto. ¿Te gusta? No, pues sí, a mí no me importa. Yo sí. Quiero que se larguen ya. No, bueno. ¿Qué te parecemos con algo de música ahorita para regresar rápidamente? Tenemos ahorita una petición que está pendiente. Es algo de Fito Páez, ahorita en unos minutos lo vamos a poner. Esta canción se llama Al lado del camino. Porque te íbamos a poner originalmente la canción de ya se me fue el nombre, el título. Y vamos a poner la canción de... música para camaleones, pero ahorita por cuestiones de tiempo y de logística, pues no podemos superar hasta estar listos ahí. La canción es la, ahorita vamos a ir con algo que tenemos aquí en base de datos. Vamos con algo de que también ya tiene mucho que no escuchamos y no ponemos aquí en el programa. Vamos con algo en inglés. Ahorita que nos digan acá el buen Miguel, que nos diga qué tenemos en base de datos para poner. Vámonos con Empire of the Sun. Esta canción también muy apta para la tarde. Es una canción muy muy rica, siendo las 3:18. Esta canción que se llama Walking on a Dream. Con esta canción, como dirían ahí, cerca de mi rancho, deschónguese, doña. Regresamos aquí a Paliterache. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden $1 a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos.

no, yo quiero decir, digo, no, güey, ya muero. Échale, carnal. Regresamos ya aquí a su programa Palitroche. Nos acercamos ya al bloque final de este programa. Seguimos aquí pues con buena música. Escuchamos al seguimos con Cotreo. Con buen Cotreo. Ahorita vamos a escuchar pues una canción que nos pidieron, la canción dedicada para Natalia Rubalcaba. No, no es Rubalcaba, Dan. A ver, ¿dónde está ese chat? Ah, maldito chat de Facebook. Y bueno, pues parece que nadie se quiere llevar los boletos, de para el partido femenino. Pues si no se quieren llevar, me los llevo yo, señores. Pues yo sí quiero ir a ver a las señoritas a jugar fútbol. Esta canción pues va para Natalia Talavera de Paraguay, que pues repetimos, dicen que tiene las mejores pompas de Paraguay. ¡Sabrosa! Y vamos a ponerle algo de Fito Páez. Esta canción se llama Al Otro Lado del Camino. La escuchamos aquí en programa Politroche y regresamos rápidamente. Pasa valoramos de alguna manera. Bien y va, siempre bien y luego va. A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde está. Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir. Cuando soy más débil, así, así, regresamos aquí al programa Palitroche. Ya estamos en el último bloque. Sí, señores, el último bloque, porque lo mejor siempre se queda para el final. ¿O no es así, Dan? Así es, Ángel, aquí ando bien entretenido. Pero sí, sí tenemos sí. Buenas canciones al último. Claro que sí, tenemos muy buenas canciones. Ahorita estamos recordando unas etapas muy oldies, unas etapas vintage de nuestras vidas. Estamos, el buen Dan está jugando Kirby. Así de, bueno. Hace años, amor, cuando era mocoso. ¿Qué es Kirby? ¿Qué, el juego? Es el de, ¿cómo se llama? Amazing Mirror, el espejo. El espejo maravilloso. El espejo maravilloso. Baboso, le puse ese juego. No, bueno, es de esos juegos que no pueden faltar. Y que sin duda te dieron muchas horas de diversión. Bueno, pues nosotros... Bueno, antes de despedirnos, les voy a comentar lo del PSP Vita que estamos platicando ahorita. Porque aunque ya nadie se acuerde que se anunció un nuevo PSP, que originalmente iba a tener otro nombre, iba a tener el NGP, pero pues realmente hubo complicaciones por los atentados en Japón, los tsunamis, todo esto, entonces pues se tuvo que cambiar todo el plan. Se le puso como nombre PlayStation Vita. Y durante la pasada E3, pues se vio muy opacado con tantos iPhones, iPads y pues muchas tabletas, ¿no? Y a pesar de todo esto, ya existe una nueva fecha para salir en los Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Esto dice que el próximo 12 de febrero del 2012 la nueva consola contará con dos versiones, es decir, una con Wi-Fi y $250 y la otra versión con 3G que costará $50 más. El sistema cuenta con una parte de atrás de la consola, una pantalla de 5 pulgadas multitouch, un pad táctil en la parte de atrás de la consola, un procesador ARM Cortex de 4 núcleos y 2 cámaras, además de gráficas que son, según Sony, como equivalentes al PlayStation 3. Y pues, ¿cómo ves, Dan? Pues se mencionó mucho acerca de él, pero quisiera realmente verlo así en físico. Aquí se ve muy bonito, tiene 2 pads analógicos. Sí, sí, ya, eso es lo que, mira, es lo más atractivo. Exacto, de eso. Exacto, porque aquí tienes un PSP Slim, sí, un versión PSP 2000. Porque es, si tú recuerdas, el PlayStation 1, el PlayStation primero, tenía dos sticks analógicos. Entonces era, o sea, ya vuelve a sus raíces, se puede decir, ¿no? Volver a sus raíces, porque aquí además tenemos en el PSP normal, tengo que es un pad, pero un poco brusco, diré yo. Porque tienes grosero, que... ¿no? Es muy brusco este pad, o sea, jugando cualquier juego, muy un movimiento, quieres hacerlo como que tipo de precisión, lo mueves poquito y ¡pa! Se te va el trancazo de la sal. Digamos que es muy sensible, pues. Exacto. También tenemos lo que no sé si tenga 2 doble botón del L y R, no sé si. Ah, seguro. Exacto, sí, ya tiene doble, si trae gatillo. Doble gatillo, verá cómo será el control, claro, del Play 1, del PCX, llamado vulgarmente. Aquí tenemos un experto en videojuegos, pero anda muy ocupado ahorita. Yo soy un casual gamer, como dicen por ahí. Eres un casual gamer, entre la zona underground, güey. Sí, ¿no? O sea, de que juegas por divertirte. Exacto. Yo recuerdo mi época de hardcore gamer. ¿Eres hardcore? Era hardcore gamer, sí. En el 2005 participé en un concurso de FIFA que quedé en lugar 2 en el mundo, ¿eh? Entonces, sí era un hardcore gamer. De que perdías tu virginidad por jugar. Bueno, ¿conservas tu virginidad por jugar? No, ya no. Ah. Ahí ya no. Pero bueno. No, pues realmente es muy atractivo y yo creo que ahora estoy seguro que las competencias entre consolas, pues por el momento ya, a mi parecer, la de consolas grandes o consolas fijas en casa la ganó PlayStation, a mi parecer, porque en cuanto a gráficas y probablemente un poco más de cosas gratis que el Windows Live Market no tiene en un precio tan accesible, pues Sony sí se lo llevó un poquito en esos aspectos. Aunque también los HD DVD de Sony, de Microsoft, perdón, pues tiene unos títulos que, bueno, para muestra basta un botón, y tenemos Halo, tenemos Fable 3, tenemos, bueno, como me acaban ese un compañero, el Isaac, mencionó un juego que se llama Dead Island. Sí, no. Vi un trailer que me gustó mucho, que empieza con música así tranquilita, como de unas vacaciones normales, sí, de una familia bonita. Y pues van corriendo así, la hija de la pareja va corriendo con así música bien tranquila. La morra va corriendo siendo perseguida por zombies, uno la agarra. La música parece como digna de una película de amor. Así, música bien tranquila. Y va corriendo la niña, siendo que un zombie la agarra, la muerde, la rasguña, casi la posee ahí. Y el papá sale y le rompe la mano con un hacha al zombie. Pero todo con una música tranquila. En vez de que fuera una música loca, no, música tranquila, de relajamiento. Viene una escena como que no cuadra ahí, pero te atrapa ese video. Ahí ahí si quieren verlo, se llama Dead Island. El trailer de Dead Island. Que es una mezcla entre Dead Left 4 Dead. Entre Dead Rising. Y entre el... ¿Hay otro juego que es parecido a esos? Sí. ¿Cómo se llama este otro? Left 4 Dead, Dead Racing. Es uno que se olvida el nombre de este juego. En el cual la portada le... confunde... Bueno, suele confundirse mucho con la portada de Bomberman. Porque la... Bioshock. De Bioshock. Sí, es uno... De hecho, si mal no estoy, llegó aquí una edición especial limitada, y bueno, por ahí me tocó ver que una Playmate mexicana sale en su fotografía con su juego de Dead Island edición limitada. Dice, yo tengo un Xbox 360, no sé jugar, pero lo tengo. Es tener dinero. Exacto, es tener dinero y despreciar lo que tú quieres. Pero bueno, nosotros nos pasamos a despedir, señores. Tengan una bonita tarde. Hay muchos eventos en los cuales ustedes pueden divertirse. En Chapultepec, vayan, de verdad, Fan Fest, Jalisco Fan Fest o Guadalajara Fan Fest está muy muy atractivo. Hay para todos los gustos. Si a ustedes no les gusta el rock, hay pues lugares donde tocan banda, hay lugares donde tocan el electrónico, tectónica o todo lo que ustedes gusten ir a escuchar. Incluso creo que va a estar Nadia por ahí, pero bueno, en esas vamos a andar. También una invitación rápidamente, en punto a las 6 de la tarde en el aquí tenía la información, en frente del teatro degollado va a estar Sahani de Venus y Eliud Hernández de Vertrepat. Van a estar ahí haciendo muestra de su talento, por si pueden ir y gustan ir a acompañarlos, no se van a arrepentir tampoco, son muy buenos músicos y van a tener una tarde muy agradable. Por mi parte fue todo. Dan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Mañana estaremos aquí el patrón, si es que está vivo todavía. Sí, sí, aquí vamos a andar. Pero ya mañana nos toca desde casita, entonces mañana transmitimos con un poco más de desinhibidad, ¿no? Y de confort, más que nada. De confort, claro. Y pues ojalá que ya se alivie pronto Erika, la señorita Erika Mora, para que nos pueda acompañar. Los dejamos con este triplete de canciones, Dan. Vámonos con el Tri de México, esta canción que es el ADO, pues que ya he visto muchos transportes de esta línea, el ADO, últimamente. Después vamos con algo de ¿te gusta Placebo? Esta canción que se llama Infrared. Perfecto. Y cerramos con Kiss, Detroit Rock City. Muchas gracias por escucharnos. Provecho si ustedes no han comido, y si ya comieron, que tengan una muy placentera tarde. Hasta pronto. Someone call the ambulance.